buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock, de nuevo aquí en los estudios de Radio Enlace, de 107.5, y hemos comenzado con rock desde el sur de Madrid, como luego continuaremos con una banda también ubicada en el sur de Madrid. Empezamos con Al Otro Lado. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón, y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues aquí estamos una vez más en los estudios de Radio Enlace y bueno, pues al otro lado, banda asociada de Asalto Mata Radio Rock.com abre, es la portada de nuestro programa de hoy, de esta tarde, de este día después del Puente del Pilar, martes 17 de octubre. Se trata de una banda que en el 2020 reapareció después de un tiempo que había estado oculta, y que parte de la zona sur de Leganés y de esa zona ficharon a un nuevo cantante llamado Jorge Gadea y sacaron este disco que se llama Donde Nadie Puede Oírte. Hemos escuchado el tema que se titula, a ver si lo veo por aquí, bueno, hemos escuchado un tema de este último disco editado en el 2022, así que bien fresquito. En el suelo se llama la canción, así que bueno, pues con eso hemos comenzado hoy un programa donde estamos esperando a los componentes de un proyecto también surgido en la zona sur de Madrid llamado Nurcry, que bueno, se trata de un compendio de músicos dirigidos por una persona llamada Ángel Gutiérrez, que tenía un sueño cuando era chaval y lo está cumpliendo coordinando este proyecto, pero todavía sin él salir al escenario ni hacer grabaciones, sino simplemente componiendo y coordinando todo lo que es músicos, colaboraciones, y ahora que se van a lanzar a hacer una gira en directo. Nurcry serán nuestros invitados de hoy. Recordarte, en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, en www.radioenlace.org. Si nos quieres escuchar desde tu dispositivo móvil, te recomendamos la aplicación TuneIn. la buscas y sintonizas Radio Enlace, que a las 7 de la tarde de los martes estamos aquí. Los miércoles, redifusión a partir de las 16 horas de las 4 de la tarde en Asalto Mata, radiorock.com. Y bueno, pues ha vuelto nuestro colaborador Leo Cebrián, de losmejoresrock.com, codirector del documental Ellas son eléctricas, y que creo que el pasado día 13, viernes, estuviste en un concierto, pues no es habitual ver a una banda de punk, ver a una banda muy combativa, desenvolverse en un escenario como puede ser el Within Center, el antiguo Palacio de los Deportes. ¿Cómo fue la cosa? Pues desde luego histórica, porque era para verlo. Aquello parecía un encuentro, un partido de fútbol de máximo riesgo. Hubo un despliegue policial muy, muy curioso. No pasó nada, obviamente, pero desde luego el público parecía una convención de toda la gente que lleva el mohicano en la cabeza como peinado. Y no había nadie conocido, eso que es para mí bueno, porque era un público que no suele asistir desde luego a este tipo de conciertos tan masivos, que estaba allí disfrutando y la serie de colaboradores que subieron al escenario, pues fue una fotografía absoluta de la música más contestataria del hoy, del punk rock, hasta del rap, del hip hop así más durillo y más politizado o político. Y nada, estuvieron un par de horas generosas de recital, dándolo todo y haciendo disfrutar a las 2.000, 3.000, 4.000 personas que habría. Desde luego alucinante. Bueno, yo la verdad que no estoy muy puesto, ¿no?, en ese tipo de movimientos, pero los asocio más a salas. Es verdad que hay bandas que son capaces de llenar salas de mediano, o de, a lo mejor la Riviera no, pero salas de mediano aforo sí que son capaces de llenarla, los centros sociales. Pero bueno, pues hay que hacer una buena labor de promoción para conseguir meter miles de personas en la planta baja del Within Center, que no todo el mundo lo hace, ¿no? No, además, fíjate, al día siguiente estaban actuando Natos y War, que son dos chavales raperos cercanos a la música urbana actual, que sí llevan mucha gente. En el caso de Non Servium, digamos que fue el equivalente a la pista del pabellón de deportes del Real Madrid, para los más mayores de la audiencia, y sobre todo se veía un ambiente eufórico, de celebración, pues como pocas veces se ve ya, la verdad. Bueno, pues nos alegramos de ello. Uno no pudo estar allí porque estaba oxigenándome, saliendo un poco de Madrid. Pero bueno, ahí está nuestro enviado especial Leo Cebrián, que seguro que en alguna de las publicaciones en KMP Cultura Rock de aquí o en losmejoresrock.com saldrá alguna reseña, algún comentario, esa visión especial de ese concierto de Non Servium. Así que parece que estos auriculares me están fallando, pero vamos con nuestra sintonía de conciertos. Thank you. Pues la radio en vivo, la radio en directo con, bueno, con gente que entra, gente que sale. Ya tenemos aquí a dos de los componentes de Nurcray, pero vamos con nuestra agenda. Y bueno, nos detenemos primero mañana miércoles 18. Ya sabéis que este es un programa donde se radian, se emiten y se pincha música de multitud de estilos relacionados con el rock o de canción de autor también. Pues Manuel García, cantautor chileno, estará mañana miércoles 18 en el Teatro Lara. Viernes 20, Blacklist estará en Barracudas. Es el proyecto de Armando de Castro, guitarrista de Barón Rojo, donde da rienda suelta a los temas menos conocidos de su carrera en COZ, en Barón Rojo, en Armando Rock, etcétera, etcétera. Y el señor Johnny Rotten con su proyecto Peel estará en la sala Shoco. Seguimos viernes 20, Ratones Colorados e Intoxicación Mediática estarán en Niño de Sur, en San Fernando de Henares. Sábado 21, Ilegales estarán en La Riviera, aunque hoy he podido ver en las redes sociales que está todo agotado. Y nos vamos al domingo 22, el Buen Soul, la música blues de Desert Dog, en la sala Rockville, en sesión Vermouth, a partir de las 13 horas. Y concierto de música de rock melódico, de hard rock melódico, con Dare y FM en la sala Shoco, también el domingo 22. Pues así se abre el segundo disco de Nurcray, Destino Yo Te Busco, tema que da título al disco, y en breve hablamos con dos de sus componentes. Llora en su interior. A ver si se me oye. Parece que falla algo del micro, pero bueno, pues vamos a continuar. Dejamos un poquito la música de fondo y enseguida estamos con los chicos de Nurcry. Bueno, pues damos ya la bienvenida a David Garijo, batería de Nurcry, y Juanjo Alcaraz, guitarrista. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, pues estupendamente. Hola, bueno, buenas tardes, un placer estar aquí. Pues vamos a ver, en primer lugar, presentaos, ¿de dónde venís? ¿Cómo contactáis con Ángel para formar parte de este proyecto? Pues yo soy guitarrista de Letargus, he sido bajista de Key, guitarrista de Key. He tocado también en Doxa, en Sabaton. Aquí y es la banda de Patricia Tapia, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Y nada, contacto con Nurcry a través de Manu Acilo, porque ya le hice alguna sustitución para Nocturnia, que le coincidían conciertos con Uroboros, y entonces pues ya nos conocíamos de antes porque hicimos una gira conjunta aquí, Death and Legacy. Y Manu pues debió tener buenas sensaciones o buena impresión y fue el que contactó conmigo para presentarme a Ángel y entrar en Nurcry. Uh-huh. David, preséntate tú. Nada, soy David Garijo y vengo de un grupo que se llama Saque Mate, otro que se llama La Piel del Oso, y contacté con Nurcry gracias a Carlos Saiz, que es el productor y coautor del último disco, en el que ya había trabajado yo con él en algún proyecto, y nada, me contactó, oye, están buscando un batería y tal, hice la prueba con ellos y, como dice Juanjo, cae en gracia, debe ser. Ajá. ¿Vosotros habéis participado en la grabación de este disco? No, ¿no? Yo solo en uno de los solos. Ajá. En Hermanos de Fe. Ajá. No, yo en la grabación de este disco no. He de reconocer, ¿no?, que a mí me voy metiendo en el universo Nurcry, pero me ha desconcertado un poco la organización, ¿no? En primer lugar, que haya una persona que de repente tire la casa por la ventana, monte una mega banda de metal o de lo que quieras llamar, cuente con unos colaboradores de lujo, con unos músicos contrastados como vosotros, ¿no?, y como vuestros compañeros. ¿Cómo definirías, Leo, Nurcry, tú que lo conoces bien, que has hablado con Ángel Gutiérrez, que es el creador de este proyecto? A ver si luego podemos charlar un poco, que no ha podido venir, charlar un poco por teléfono con él. ¿Cómo definirías Nurcry? Pues como mínimo un proyecto singular, ¿no? Y a partir de ahí, pues un desafío complejo, pero desde luego ambicioso. A mí lo que me gusta de toda esta historia es que alguien se gaste el dinero en hacer cultura, arte, música, que además entienda cuál es su función, en este caso la de Ángel, un poco como mentor o como tutor, o llamémoslo así, que recurre a los músicos que él considera apropiados para cada composición, que colabora en ellas, que delega en letras, que confía en la música y luego además que se busca para los directos a una banda muy solvente con gente muy conocida. Otra no tanto, pero que lo seréis. Poco a poco. Entre todos. Y desde luego no hay muchos precedentes que yo recuerde. Cuesta buscar algo similar en el panorama español del rock. Y del rock duro, desde luego. Sí, yo creo que en el panorama español no. Es algo parecido a lo que monta el de Frontiers Records. O creo que hay también algún sueco que monta megabandas y algún húngaro. Yo lo asocio a una fantasía local o algo parecido. Sí, bueno, salvando las distancias, pero sí. Sí, sí. Yo, robándole las palabras a Ángel, es lo que dice. Es el sueño de un niño, el sueño de un loco que ha querido cumplir. Y nosotros agradecidos. Sí, sí. Si tú vas y buscas Nurcry en las redes y demás, aparece como Nurcry The Band. ¿Tenéis ya conciencia de banda? ¿Estáis ya integrados? ¿Funcionáis como banda? ¿Hasta qué punto necesitáis más convivencia o hasta qué punto estáis trabajando eso en ensayos? ¿Cómo va el funcionamiento? Pues los ensayos ya los hemos empezado y el concepto de banda, para mí no tuvimos sensación de banda hasta el primer día de ensayo. O sea, sí que hemos convivido en reuniones, en entrevistas, hemos salido a tomar algo, entonces pues se ha creado una especie de vínculo previo, pero ya como banda, exacto, hemos hecho videoclips antes de ensayar, entonces ya el concepto de banda es cuando empiezas a sonar, y ya hemos empezado a sonar y ya nos hemos quitado esa espinita porque además llevábamos semanas esperando que llegara el momento. Sí, sí, sí, y ya supongo que estaréis dándole duro, ¿no?, para la presentación en Madrid y para la gira que os espera, ¿no? ¿Cómo va funcionando? ¿Cómo se va montando el repertorio? Supongo va cohesionando que bastante bien y le estamos dando bastante duro, aparte con muchísimas ganas, porque como banda llevábamos un tiempo juntos, lo único que aún no habíamos podido entrar al local a ensayar y la verdad que lo hemos cogido con muchas ganas. Sí, la verdad es que el CD el primer día no saltó, entonces hicimos el playback de puta madre. No, la verdad es que los temas han sonado más compactos de lo que cabe esperar para una banda que pues, no nos hemos visto nunca tampoco. Los temas son de fácil escucha, pero después de a la hora de ejecución pues tiene mucha trampita, hay que darles muchas vueltas y bien, la verdad es que muy bien. Y esperando que llegue el estreno en Madrid porque además será con un montón de colaboraciones y sorpresas. El disco sí que lo grabó Eric Cruz, pero luego tuvo que dejar el proyecto por sus compromisos profesionales. Exacto, sí. Él es cantante titular de UA y por contrato con la promotora, pues si coinciden conciertos, pues tiene que cumplir los conciertos que tiene con esa promotora por contrato. Entonces, no quiso enmarronar a la banda o no quiso hacer ninguna cancelación o sustitución momentánea y fue él el que recomendó a Quique Fuentes, ¿no? que es una máquina cantando. Y Quique ya entró cuando empezasteis ya a funcionar como banda en el local y demás, o no, o ya habíais funcionado con Eric. No, los primeros ensayos ya fueron con Quique. Hace poco grabamos una canción ya, la primera canción que hemos grabado como formación. Exacto, sí. Es con Quique y tenéis el vídeo en YouTube, en nuestro canal, que la canción se llama Latidos de Pasión. Bueno, pues Latidos de Pasión, lo recomendamos. Más preguntas, vamos a ver. Los otros componentes de la banda son Manu Acilu a la guitarra, ¿verdad? Sí. Y Peri al bajo, que fuera bajista de Mago de Oz. Exacto, sí. O sea que, bueno, pues que hay parte de experiencia ahí y una banda compensada en todos los aspectos, ¿no? Sí, mucho, porque además Manu también ha tocado con José Andrea en Uroboros, en Death and Legacy, en Sin Control, orquestea, o sea, es una máquina tocando. Un todoterreno. Sí, sí, no para. Bueno, pues vamos a pinchar otro tema, el corte número 6, que se llama Saber Ganar. Así que vamos a por él, si no lo queréis presentar. Pues temazo, saber ganar. ¿Qué podemos decir? Del tema? Muy bonito, es un tema muy bonito. Bueno, seguro que caerá en el concierto de la Revi, ¿verdad? Saber ganar, no cae. No entra en el repertorio. Ah, pero bueno, podemos decir que aquí, por ejemplo, el solo de guitarra es una colaboración que lo hace Diego García. Y disfrutarlo. Vale. Bueno, pues estábamos intentando conectar con Ángel, pero de momento no es posible, así que lo intentaremos en un momento. Vamos a continuar un poco con la entrevista con Juanjo, con David. ¿Qué nos podéis adelantar del concierto? Y bueno, vendernos un poco el show que vais a hacer, qué se va a pasar. Van a caer canciones de los dos discos. De los dos discos. Es Alma y Destino, se llama la gira. Uh-huh. Y es el día 27 de octubre en La Revia, aquí en Vicálvaro. Y van a venir un montón de amigos, entre ellos José Pardial, de Avalanche, Diego García, que toca el tema toca la guitarra en el tema que acabamos de escuchar, Nico del Hierro, entre otros. Y nada, nos van a telonear Sin Control, que es el grupo que lleva también Manu, nuestro compañero. Y esperamos ver a mucha gente, muchos amigos y muchos músicos por allí. Bueno, pues a ver, no sé si tenemos a Ángel al otro lado del hilo. Buenas tardes. Sí. Hola, vale. Buenas. Hola, sí, te estaba oyendo diciendo, no hemos contactado. Digo, se tiene, espera. Bueno, a ver si podemos escucharte un poquito más alto. Bueno, Ángel, supongo que ilusionado porque esto que nació primero como un proyecto discográfico, con músicos de estudio, con colaboraciones de grandes figuras de la escena metalera nacional, se va fraguando y va llegando ya el momento de la verdad, que es el momento de subirse al escenario, ¿no? Sí, bueno, la ilusión enorme. O sea, esto empezó como una especie de vacile, digamos, por mi parte, de la ilusión que yo tenía y tal, y el tema era vacilar un poco con los amigos y poco más, y mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y ahora preparándome para subir al escenario, que quiero tocar ahí, subirme y tocar un par de canciones sin hacer tampoco, simplemente acompañando. Bueno, y ahí, ayer estuve con ellos, te pueden decir que soy un crack, ¿eh? Los dos. Hombre, si eres el jefe. Lo que me dijeron fue, bueno, de momento no estorba, luego va bien la cosa. Digo, mira, Y estaba afinado, además. Ajá. De hecho, estamos pensando en montar un G3 con Juanjo, Manu y... Ajá, bueno. Todo ya se sabe que la música da lugar a muchas variaciones, ¿no? Están los conciertos acústicos, están los power trio, como tú dices, claro. Efectivamente. Bueno, Ángel, tú tienes un sueño que decides hacer realidad. ¿Cuál es tu relación con la música, primero como oyente, pero claro, para parir esto o para por lo menos poner los cimientos hay que tener conocimientos musicales, ¿no? Aparte de gusto por la música de rock y metal. Sí, bueno, los conocimientos que yo tengo son muy básicos, ¿no? Yo simplemente mucho oído, sí, ¿sabes? Y lo que pasa es que lo que me dice la gente, ¿no? Dentro de que no sabes, se me da bien el componer, chicos. O sea, hago cosas, dicen que tengo buenas ideas, es lo que me dicen, ¿eh? Dice, tienes buenas ideas, haces buenas cosas y ya está, ¿no? Con ayuda, por supuesto, porque yo lo que hago al fin y al cabo es básico. Pero luego vienen los que te echan una mano y de hecho, pues bueno, pues salen cosas pues bastante bien. Y poco más te puedo decir, ¿no? Aprendiendo como un descosido todo lo que puedo y más. Y ya está. Y poco más te puedo decir. Ajá. Y rodeándote de gente de mucha calidad, ¿no? En la composición musical, Carlos Sainz y Diego García. En la letra te ha echado un cable Lucio Herrera, etcétera, sí, etcétera, ¿no? En este segundo, sí, el primero prácticamente eran básicamente las canciones mías y Carlos ahí me echó una mano. Y en este segundo sí me abrí un poco más, ¿no? De decir, bueno, vale, yo hago esto y ellos me dijeron, venga, vamos, déjanos que te echemos una mano, perfecto. Y en el tema de las letras, pues no deja de que, bueno, dentro de que... Bueno, de que soy novato, vamos a decirlo claramente, ¿no? Yo es la primera vez que hago esto y las letras no están mal, a mí me gustan, pero bueno, se pueden mejorar. Y eché mano de Lucio, ¿no? Me lo recomendaron y Lucio me echó una mano. Hicimos un trabajo que no es que hiciera Lucio, lo hicimos entre los dos, porque lo que trato siempre es de aprender y estar ahí. Y bueno, ya queda un resultado espectacular. Sí, está con nosotros Leo Cebrián, redactor de losmejoresrock.com, que quiere saludarte y seguro que hacerte alguna pregunta, alguna cuestión. Hola Ángel, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío Leo? ¿Cómo andas? Pues bien, Bien, aquí con, tu, bien, con tus compañeros, encantado. Claro. Y quería aprovechar para que me contestaras a una pregunta que también te hice en la rueda de prensa de presentación, pero que redundaras un poco más en ello, porque cuando siempre se dice es que el heavy ha perdido la calle, etcétera, yo pienso que en un país donde no se entiende el inglés, es una opinión muy personal, cantar en inglés es alejarte del público, y de hecho por eso hay otros estilos de peor calidad musical, vamos, de ínfima calidad, pero que interpretados en castellano pues llegan más, por ejemplo, a gente joven, ¿no? Entonces, es importante que las letras sean en castellano. ¿Tú te planteaste en algún momento decir letras en inglés para ir incluso para que esto tuviera otros visos de internacionalidad o no? ¿O estás bien entendiendo lo que cantan tus vocalistas? Sí, sí, no, perfectamente. Yo el primer disco, por ejemplo, yo pregunté, o sea, no fue una cosa de decir quiero hacer algo internacional, no, yo simplemente llegué, teníamos las canciones las íbamos haciendo una a una y oye, ¿y esto si lo trasladamos al inglés qué tal? Pues hombre, se puede mirar, tal, tiene que ser gente que lo haga bien, por supuesto que cante bien, y Gary, que es un fenomenal, o sea, es un fenómeno. Y al final, pues el coste, la verdad, cuando me lo dijeron, no era gran cosa, las cosas como son, y se hizo. Punto, no hubo más. Ahora tenemos un segundo disco. ¿Se habló? Sí. Me recomendaron, pues Ángel, pues no lo hagas, tío, porque no tiene sentido el ir con un disco en inglés, porque no. No tiene mayor sentido. Y bueno, vale, pues no se ha hecho. Y simplemente eso. Pero no se busca nada, pero no busco nada ni en inglés ni en castellano. A ver, Leo, ¿cómo decirte? Esto es una ilusión para mí, ¿no? Yo lo estoy disfrutando como enano. Yo cada vez que me junto con mi grupo, digamos, que somos un grupo entre todos, pues aunque ellos no lo sepan, yo me lo paso fenomenal, ¿eh? Yo disfruto, me río con ellos y con toda la gente que he conocido, lo he vivido. De hecho, sí es verdad que se ha creado una empresa, pues para lo único que pretendo es que esto sea un poco rentable y no me cueste el dinero. No pretendo grandes cosas más allá, ¿no? Que luego vienen y se va a luchar por ellas, por supuesto que se va a hacer y vamos a por ello. Pero no, en el fondo no es por mí, no es mi prioridad. Mi prioridad es disfrutarlo y pasármelo bien todo lo que pueda. Lo que sí te digo es que desde luego el que no se ha enterado que Nurcray ha sacado un disco es porque no está en el mundo, ¿eh? Coño, claro, a ver, es que de todas formas lo que te digo, si tú haces, es una cosa que yo, bueno, pues tú cuando tienes algún negocio, pues si quieres que llegue a la gente tienes que publicitar, quieras sí o no, eso es así. Si yo quiero que mi música se escuche, ¿vale? Tengo que publicitar, quiera o no quiera, o sea, yo puedo sacar un disco, si yo no publicito, ¿quién lo va a escuchar? Veo mis cuatro amiguetes y algún despistado por ahí que diga, coño, esto que es, si a lo mejor se mete, ¿no? Pero si tú publicitas, pues va llegando, y de hecho, bueno, pues cada vez pues nos estamos viendo de que vamos a más, las cosas como son. Ángel, si yo quiero hacer una empresa y quiero hacerla rentable, tengo que publicitar. Ángel, se van recogiendo esos frutos, ¿no? Porque, bueno, pues te has asesorado en forma de comunicación y demás por medios de los más importantes que hay en el mundo del metal aquí en este país, y vas recogiendo esos frutos. Se nota, por ejemplo, en las escuchas a través de las plataformas, os llegan encargos de copias físicas, de merchandising, ¿lo vais notando? Sí, hombre, ya tú fíjate en plataformas, por ejemplo, en una de ellas, muy conocida, no quiero dar nombres, pero bueno. Por ejemplo, Spotify, por decirte algo, ¿no? Sí, ahí nadie suele poner, claro, te suelen poner los oyentes, ¿no? De que vas teniendo mensuales, que no son reproducciones, son oyentes, ¿no? Pues en el primer disco llegamos a los mil y poco, y luego, pues bueno, según va pasando el tiempo, vuelven a bajar, ¿no? Bueno, pues en este segundo, pues ya hemos llegado a los 5.000 y algo. O sea, se nota, ¿vale? Ya sé que esto que estoy hablando yo a un Saratoga, a un Mago de Oz, a un Dante, dice, pues eso es una chorrada, ¿no? Bueno, pues para mí es un mundo y es una ilusión, ¿no? O sea, yo, aunque sea para otros sea poco, pues para mí es mucho. Uh-huh. Oye, y sobre las colaboraciones, Es que veo aquí a gente de Mago de Oz o ex Mago de Oz, como Z, gente de Saratoga, de Warcry, Alberto Rionda, Pacho Brea, José Rubio, Antonio Pino, Elisa Martín, Natalia Martín, etcétera, etcétera. ¿Eso es fruto de que tú eres un gran admirador suyo y has querido integrarlos en el proyecto? ¿O también parte pues te han asesorado de decir, pues para este tema vendría bien esta voz o este guitarrista porque su estilo? ¿Cómo te has guiado? Porque claro, es que el hilar todo esto es bastante complejo, ¿no? Muchos de ellos ya colaboraron en el primer disco, ¿vale? Entonces era fácil, o sea, ya con ellos, tanto Pablo, todos, es que realmente todos, fue comentarlo y rápido cuenta conmigo, ¿no? Incluso con las dificultades de fechas que tenían, ¿eh? Había algunos que yo personalmente pensaba que no, y aún así se han metido. Y sobre los nuevos, pues fueron surgiendo, joder, porque me dieron la opción, me dice, oye, si quieres hablo con Z, y pues coño, pues sí, joder, ¿cómo no voy a querer yo que esté ahí Z? Y José Rubio, pues claro, eso es así, ¿no? Y Elisa y Natalia, pues por supuesto. Y entonces habló, y nada más, hablé con ellos rápido, oye, mira, estoy haciendo esto, no sé si conoces algo. Y todos, pues sí, he oído algo a través de, por ejemplo, José Rubio, a través de Pacho y tal. Y pues sí, pues cuenta conmigo, pues ya está. Pues no hay más, se le manda un tema, oye, pues sí, pues me gusta el tema, tal, perfecto, yo te lo hago. Y es que no hay más. Y de todos ellos y de los que colaboraron en el anterior trabajo, ¿quiénes van a estar presentes el viernes 27 en la Revi? Pues mira, tenemos ahí, va a estar Pacho, va a estar José Rubio, va a estar Natalia, va a estar Elisa, va a estar Nico del Hierro también. Al final me confirmó, además me lo ha confirmado esta semana, que tenía dudas. Y una sorpresita que hay ahí también, de alguno que no ha colaborado, pero se viene. Bueno, pues una sorpresita queda ahí. Banda claro. Invitada sin control, precio, manera de conseguir las entradas para todo aquel que esté interesado, que queda ya poquito, quedan unos 10 días para el evento. Sí, a través de VIP Ticket, que es la tiquetera de ahí de Revilay. Los precios anticipadas son 14 euros más gastos de gestión, y allí en la sala son 18 euros. O sea que todo fenomenal. Muy bien, pues vamos a seguir hablando aquí con tus compañeros. Te despedimos a ti, así que ponemos un poquito de música. Y bueno, pues esperamos que las noticias sigan aflorando de Nurcry. Enhorabuena. Seguro. Por la iniciativa y eso. Que confiamos que esto no se quede ahí, sino que siga progresando. Sí, hombre, ya que me he metido, como digo yo. No, mi idea, esto es un proyecto a largo plazo ya, ¿vale? Esto ya va. Cuando ya se ha creado, lo que te he dicho, se ha creado una empresa, ya es un proyecto a largo plazo, y vamos a luchar por ello y pasármelo bien, disfrutar y todo lo que se pueda. Y ya está. Y además, con los pedazos de fenómenos que tengo yo ahí, iban a decir que se han arrimado a mí. No, los pedazos de fenómenos que tengo yo ahí a mi lado, es lo que quiero decir. Esto va para adelante sí o sí, o sea, seguro. Muy bien, pues quedamos emplazados al próximo 27 en Revi Live y en toda la gira, que a través de las redes sociales supongo que se podrá consultar. Muchas gracias, Ángel. Hasta mañana, a jefe. Vosotros. Hasta mañana. Muchas gracias a vosotros. Vamos, chavales. Hasta luego. Pues esto es la radio en directo, ¿no? Al final hemos contactado con Ángel Gutiérrez, que es el cerebro que diseñó el proyecto, que puso los cimientos, y luego con mucha gente trabajando para este interesante disco. Que ¿cómo lo definiríais estilísticamente? ¿Tiene partes de hard rock, tiene partes de heavy más clásico, parte de metal? ¿Se puede englobar en algún estilo o apto para todos los públicos amantes de este tipo de géneros emparentados? Pues, adelante, David. Perdón, yo diría que cualquiera que le guste el rock o el heavy le va a cuadrar perfectamente. A lo largo del disco puedes encontrar referencias a grandes bandas que nos han gustado a todos, la verdad. Y creo que es un disco que puede gustar a muchísima gente, que tiene un gran abanico de posibilidades. Sí, sí, sí. Sí, yo lo califico un poco como hard rock, heavy metal, y es que engloba todo esto, con algún detallito que, pues, te mete a lo mejor un poquito, no en el progresivo, pero en el algo este de buscar algo más dentro de un tema, que no sea todo tan cuadriculado. Entonces, pues toca varios palos de la música con la que yo he crecido también. Sí, sí. Yo cuando estuve en la presentación a los medios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Ángel hablaba, ¿no?, de que él como admiraba a Deep Purple, a los clásicos del hard rock, y yo le pregunté, le digo, pero esto es algo más. O sea, esto ha mamado de todo y suena muy actual. Claro, vosotros apenas habéis participado en la grabación, ¿no? Pero no queda añejo, digamos, no queda bastante actual, no sé cómo lo veis. Sí, no sé, sí. ¿Cómo lo ves tú, Leo? Sí, no sé, también power metal, contemporáneo. Exacto. Un poco más acelerado, más enrevesado, más técnico, porque claro, es que hay que evolucionar, aunque sea dentro de unos parámetros. Exacto. Y este disco suena a 2023, ni más ni menos. Sí, sí, como decía antes, tiene un poco pues la facilidad de escucha, porque es música muy fácil de escuchar, no agota al que no está acostumbrado a escuchar heavy metal, pero luego a la hora de tocar, pues son canciones muy divertidas, tienen sus desafíos, tienen sus riffs, tienen sus partes que hace que te lo tengas que trabajar más. Entonces, tiene ese toque moderno y atemporal también que nos engancha un poco también a los que tocamos. Leo, ¿alguna otra cuestión que quieras hacerles? No, lo único que sí hay cierta expectación por ver por dónde tira esto. Sí, la tengo yo. O sea, desde luego Nurcray tiene todas las bendiciones de la industria, el negocio, la prensa especializada, y lo que queremos es que salga adelante por Ángel, y por su ímpetu, su voluntad y la manera que tiene de hacer las cosas, que desde luego es bien positiva y bien constructiva. Y bueno, vale, hay una carga de idealismo, pero bendito sea, ¿no? Por una... Exacto. Vez, no hacerlo todo tan pragmático. Sí, ¿no? Es que lo que resulta extraño a prensa, a oyentes, a nosotros mismos, es que las cosas, por fin para muchos, se hagan bien. Exactamente. Entonces, exactamente. Es extraño, es una sensación rara. Y dices, joder, no, es que raro, no, es que las cosas se están haciendo como se tendrían que haber hecho siempre. Y tenemos la sensación nosotros como banda de que estamos tirando con algo que está bien hecho. Y vosotros como músico, que a veces se generan proyectos que no tienen apenas repercusión, que no tienen continuidad por distintos factores, básicamente porque a lo mejor no tienen la difusión, ¿no?, que permitan tirar del carro. Supongo que todo músico quiere estar en un proyecto, aunque tenga varios, ¿no?, en el cual sea un proyecto central y en el cual puedas centrarte, ¿no?, un poco, y puedas evolucionar como músico profesionalmente o aunque sea de forma amateur, pero que tenga una continuidad, ¿no? Es lo que dice Juanjo, todo esto te da bastante seguridad. Lo que tú dices con otros proyectos, que se hacen las cosas de otra manera, a lo mejor menos profesional, se puede decir, entre comillas. Y aquí, viendo cómo se está haciendo todo, viendo la repercusión, como dice Leo, y la expectación que se está levantando, pues sí te da esa seguridad de decir, estamos haciendo las cosas, dando pasos firmes. A lo mejor cortitos de momento, pero muy firmes. Sí, pues eso, también hemos tenido esas dos primeras bajas en un principio con Paul y con Eric, pero que después, gracias a lo bien hecho que está el proyecto y gracias a lo arropados que estamos también por los medios, no ha costado nada en absoluto encontrar reemplazo. O sea, David y Quique ha sido inmediato. Muy bien, pues elegidnos un tema para despedirnos, que ya llega la hora del final del programa. Pues vamos a poner Corre tú más, que colabora Nico y va a estar con nosotros en la review. Ajá, Nico del Hierro, bajista de Saratoga, un músico clásico de la escena. Un ilustre, efectivamente. Así que, y un gran tío, la verdad. pues sí, ganas hay de que venga aquí también para hablarnos de sus proyectos, de su historia, de un libro que escribió, etcétera, etcétera. Pues con este tema, Corre tú más, nos despedimos, ya sabéis, podcast en iVoox, podcast en Spotify, en asaltomatarradiorock.com, y después de esta canción escucharemos, para los oyentes del podcast, a la banda de Barcelona de hard rock melódico Gian Rep. Así que con este tema, con Corre tú más de Nurcry, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Sweet.